cuando te decían lo de las tres medicinas del hombre. Lo de la mujer, la música y el vino. Me refería al vino con mucha moderación, ¿eh? No es la solución beber hasta perder el control para evadirse de los problemas. Onda 10, a escondidas. Además, tampoco se disfruta. Yo te recomiendo que, hombre, un vasito de vino, o de whisky, o de lo que sea, pues viene muy bien, pero eso, un vasito, o dos, tampoco hay que pasarse. Todo en la vida es bueno o malo, depende del uso que se dé de las cosas.